Bueno, metemos un stop al repaso de los partidos porque nos vamos a Corrientes. Vos te vas mañana por la tarde, pero sí, vamos claro. a ir ahora telefónicamente para dialogar con Emiliano Basabe. ¿Qué haces, Emi? Buen día, ¿cómo te va? Buen día a todos. ¿Todo en orden? ¿Contento? Uno cuando gana, al otro día está mucho mejor, está mucho más tranquilo, ¿no? Sí, la verdad, contento por la victoria de ayer, por el juego que tuvimos. La verdad que sumamos una linda victoria y jugando muy bien en conjunto. Sí, lo comentaba a la mañana temprano en 3x3 Radio y después cuando hicimos el repaso de los partidos de anoche con Santi ahora en uno contra uno, por lo que se llegó a ver, ¿no? Que no fue una victoria clara, digamos que tuvieron el... en algún momento se vino Estudiantes, estuvo un poco más parejo, pero mantuvieron ustedes el control del partido en los 40 minutos. Sí, creo que jugamos la mayor del tiempo a ritmo que nosotros quisimos, hicimos una defensa muy dura por momentos que nos permitió correr y sacar ventaja, y bueno, después Estudiantes es un equipo muy duro que nunca está por vencido, que siempre lucha hasta el final, y en el último cuarto le dio un poco con baja efectividad en ofensiva, más que nada en la línea de tiro libre, y bueno, y ellos con corriendo, llevando todos los rebotes ofensivos por ahí, no, se nos acercaron, pero bueno, después tuvimos, es verdad que lo tuvimos en todo el juego y pudimos volver a sacar la diferencia y controlar el final. Se vienen tres partidos durísimos, ¿no? Primero Instituto, después el derbi contra las Regatas, visitar a Comunicaciones. Pero ¿cómo llevan el hecho de que hoy estén quintos en esta tabla única de la Liga Nacional? Sí, tenemos partidos muy bravos, pero bueno, ya hemos demostrado que en nuestra casa nos hace fuerte, jugando contra rivales muy duros, ya le hemos ganado el Instituto en casa, así que sabemos que van a ser difíciles, pero bueno, si hacemos las cosas bien como las venimos haciendo, tenemos mucha chance de ganar. Por momentos somos un equipo muy peligroso, nos persigue cuando nos pasamos bien la pelota, tenemos extranjeros que se adaptaron muy bien, que los dos tienen goles, y estamos jugando bien. Por ahí teníamos un déficit en la defensa, que no nos entramos medio flojos en los primeros cuartos, no entramos muy concentrados, y creo que los últimos partidos los hemos corregido, y si entramos duro desde el principio, tenemos muchas chances de ganar los juegos, de local, más que nada. Y se viene justamente Instituto, ¿quedó una espina clavada después de la eliminación del Super 20? No sé si una espina clavada, creo que jugamos una buena serie, de local ganamos, de visitantes fuimos competitivos los dos juegos, el tercero estuvimos muy cerca, con un muy mala efectividad de 3 puntos en los dos juegos en Córdoba, y bueno, nada, fue duro esa derrota, pero creo que hicimos una buena serie contra un equipo muy bueno, que se hace muy fuerte de local, que tiene muy buenos jugadores, un muy buen entrenador, pero creo que no es una espina clavada, sino ya partimos vuelta a la página del Super 20, nos dolió lo que nos tuvo que doler, y sabemos que vamos a volver a enfrentarnos, pero por la Liga Nacional, y sabiendo que es un equipo duro que ya enfrentamos. A pesar de que es un equipo nuevo este de San Martín, es un año de transición, también como lo han dicho los dirigentes y Diego Badel, ¿la ventaja con la que cuenta San Martín crees que es el hecho de que se conoce mucho de ustedes porque vienen de equipos y de recientes participaciones con otra camiseta? ¿Crees que por ahí pasa un poco también esta química tan rápido que encontraron? Sí, creo que como decís vos, eso es muy importante. Diego nos comunicó cuando antes de la pretemporada, cuando habló con cada uno de nosotros, la mayoría habíamos compartido equipo. Nosotros venimos con Machuca y Basualdo el año pasado a jugar juntos, ya estamos con García en Argentino, Basualdo con Santora Nobra, y eso nos facilitó muchas cosas en el transcurso de la pretemporada. Creo que la química se llegó mucho más antes de lo que pensábamos para el bien del equipo, arrancamos muy bien en Super 20, jugando bien, los extranjeros se adaptaron rápido, y bueno, creo que, como vos decís, es importante habernos conocido de años anteriores. Estamos hablando con Emiliano Basabe, jugador importante de San Martín de Corrientes en la victoria anoche 80-66 frente a Estudiantes de Concordia. 16 puntos para Emi, 5 rebotes para él. Basualdo, que terminó con 9 rebotes y 16 puntos, fueron, digamos, los más destacados en ese orden o en esa línea. También Johnny Machuca, que al final terminó aportando puntos importantes, ¿no?, en los momentos claves del juego. Si vos tuvieses que definir a San Martín, ¿no? ¿Qué característica de equipo harías de esa descripción? creo que nada, somos un equipo muy duro en la ofensiva. Creo que la mayor parte de nuestro juego está adelante, tenemos jugadores con mucho gol en la mano y eso no por momento nos jugaba en contra, porque nos relajamos mucho en defensa y teníamos problemas. Cuando nos pasamos la bola estamos jugando muy bien en ofensiva y somos un equipo muy peligroso y tenemos que tratar de ponernos duro en defensa, ¿no? Para ello estamos muy relajados, como te había dicho antes, y eso nos complicaba. Si podemos conectar eso a una defensa dura y seguir jugando como estamos jugando, vamos a ser un equipo peligroso. Calculo yo que le vamos a poder ganar a cualquiera, así que la idea y el objetivo es ese, ser más duro en defensa para poder competir en cualquier cancha contra cualquier rival. ¿Te gusta el nivel de la liga, Emi? Hoy a la mañana había hablado también y yo, para mí, bajó mucho el nivel de la liga. Creo que el problema que hay en el país incluye mucho. No están viniendo tanto extranjeros de calidad como otros años. Y muchos nacionales que le hacían subir el nivel a la liga se fueron a otras ligas vecinas, ¿no? Creo que eso ha hecho que baje un poco el nivel. Se puso competitiva, pero para abajo, me parece. Que bajó el nivel de los últimos años. Claro. No, es que no me guste, ¿no? La liga a mí me encanta y la disfruto mucho, pero me parece que el nivel ha bajado a otros años. Claro, lo que se puso más que competitiva es pareja. Claro, pareja y para abajo. Claro, sigue siendo pareja porque hay algunos equipos que han, y sí es cierto que algunos equipos han perdido mucho poder en cuanto a la contratación de extranjeros, ¿no? Entonces, eso hace que la liga también decaiga un poquito. Mi querido, gracias por el contacto. A ver, ¿qué me decías, Santi? No, ahí Nico Trapani nos apunta un dato de color, ¿no? Y la pregunta es, ¿hay pique donde están con San Sotera ahora? Sí, estamos aprovechando la mañana libre con Tommy San Sotera, que a nosotros nos gusta pescar mucho. Estamos yendo a la caña acá al río. ¿A dónde van? ¿A qué parte? El Periclón se llama, es un complejo que tiene el club sobre el río, a 8 o 9 kilómetros de la ciudad, así que somos los dos muy fanáticos de la pesca y aprovechamos cuando podemos, y hoy que no hace mucho calor, así que estamos yendo a ver si pescamos algo. Está bueno eso, el club tiene lindas instalaciones, Sumo Club, te gustó Corrientes, ¿no? Te sentó bien, ¿no? Sí, es una ciudad muy linda, la verdad que estamos muy cómodos todos, el club también está muy bien, así que por suerte eso no afecta en nada porque estamos muy bien, tenemos un lindo departamento, buenas ubicaciones y la ciudad es muy linda y tiene muchas cosas para aquí. Seguro. Bueno, Emi, gracias por estos minutos, felicitaciones por la victoria. Nos vemos el miércoles, porque va a ser partido televisado San Martín de Corrientes, Instituto de Córdoba. Bueno, dale, gracias a ustedes por llamar y lo esperamos por acá. Dale, miércoles y después otro martes, porque van a jugar el clásico con regatas, también va a ser televisado. Por lo menos en la previa es eso. Hasta hoy es eso, después veremos. Un abrazo enorme. Buenísimo. Entonces dale. Lo esperamos por hoy, jornada. Dale, saluda a Tommy. Dale, le mando un abrazo. Chau. Bueno, la palabra de Emiliano Basabe, un poco lo que decíamos antes con Santiago, ¿no? Basabe, Basualdo y Machuca vienen jugando juntos la temporada pasada en Olímpico de la Banda. San Sotera y Basualdo se conocen en la época de obras sanitarias, ya habían jugado juntos ahí, lo cual tiene que ver también un poco con esta rápida química que ha conseguido Diego Badel al frente del equipo, un equipo que juega bien, juega lindo.